placer arrancar el día y la semana con todos atentos a lo que ocurre. Empezamos dando cuenta, hombre, del tiempo. La temperatura a esta hora, 16 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se presenta un lunes soleado, eso sí, con algunos nubarrones a principio de la jornada. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la bolsa. Atención, los principales valores de la bolsa: el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae un 0.39%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.58. Sube 4.32%. Sí, el petróleo. Algunos movimientos en la Organización Internacional del Petróleo están dejando esta subida en el crudo. Y vamos ahora con el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.232 puntos, lo que representa una subida del 0.28%. Un titular para destacar en lo que tiene que ver con economía: la inflación en la zona euro frena en marzo al 6.9%, apoyada en la bajada de la energía. Las citas clave que seguramente debe tener en cuenta hoy. Bueno, la semana estará marcada por el ambiente festivo, pero también viene cargada de referencias de peso, como los datos del paro y la inflación a la seguridad social, o la afiliación a la seguridad social, perdón. Bien, avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad. Los principales temas que encontramos en portada hoy: han comenzado algunas campañas de cara a las generales. Es el caso de Yolanda Díaz con Sumar, un nuevo partido político en España. Pertenece a la línea de Podemos, hay una división allí. Y también se mueve el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que está pensando en la reelección, y no se quedan atrás los líderes de los principales partidos de la oposición, como es el caso de Feijóo. Seguimos dando cuenta de los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. La UNICEF ha instado a registrar a los bebés por gestación subrogada porque ningún niño debe quedar en situación de apatridia. Y feministas de Latinoamérica y Europa se han plantado ante el populismo de Irene Montero o Claudia Sheinbaum. Esto en México, una mujer que está adquiriendo mucha popularidad en ese país. Y del ámbito internacional destacamos que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha desestimado los recursos de Venezuela contra el proceso de crímenes contra la humanidad que se adelanta en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En los deportes, ganaron los de arriba, tanto el Barça como el Real Madrid. Por cierto, el Real Madrid, tremenda goleada al Valladolid, 6-0. Y en el partido que cerró la jornada, el Atlético de Madrid se impuso ante el Betis. La jornada número 27 se cierra hoy con el partido entre el Valencia y el Rayo Vallecano en el Estadio Mestalla. El Valencia está en los puestos de descenso. Vamos también dando cuenta de lo que pasa en la Fórmula 1. Hombre, tercer podio consecutivo de Fernando Alonso. Está de vuelta Fernando Alonso. Este podio lo logró en el Gran Premio de Australia. Y pasamos también ya a lo que tiene que ver con el entretenimiento. El saludo musical con una artista que es noticia hoy: Miley Cyrus, mejor dicho, dos. También porque está Dolly Parton. Tienen una canción prohibida por su mensaje de inclusión. Vamos a escucharla y así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just just walked away, I will always want you. I can live a lie, running for my life, I will always want you. I never Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I'm in Nashville. I'm on my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette, sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so hot, Tim. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go. Come on. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a una artista internacional, mejor dicho, dos, Miley Cyrus y Dolly Parton. Hay una canción prohibida por su mensaje de inclusión. Miley Cyrus ha sido una figura controvertida en la cultura pop y sus actuaciones y declaraciones han generado mucha polémica a lo largo de los años. Recordemos en 2013, durante su presentación en los MTV Video Music Awards, Cyrus realizó un baile provocativo junto a Robin Thicke, que generó controversia y recibió críticas por ser demasiado sexual. Así, sexual, en lugar de sensual y sugerente. La actuación fue censurada en algunos países y generó un gran debate sobre el contenido inapropiado en los medios de comunicación. Además, en 2014 también Cyrus fue censurada en algunos países después de publicar fotos en las que aparecía desnuda en su cuenta de Instagram. Miley Cyrus enfrenta otra controversia. Canción prohibida en una escuela de primaria. La autoridad directiva de una escuela primaria exactamente en Wisconsin, en los Estados Unidos, prohibió a un curso del primer grado interpretar la canción Robin Lang debido a su contenido controversial en la letra. Bueno, con esta noticia a nivel internacional arrancamos hoy el Café Mañanero por citar algo de lo que vamos a encontrar en portada hoy, en este lunes santo. Controversia que están a la orden del día. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM 633-144-912.

Así está el ambiente en España en lo que tiene que ver con la política. Pero por otra parte también tenemos que destacar que se han presentado nuevos incendios en la Comunidad Valenciana. Este domingo concretamente, las autoridades competentes registran hasta 6 nuevos incendios. Preocupación desde luego, especialmente en el monte, sí, de la provincia de Valencia. Pasamos a otros temas que destacamos en el día de hoy. La UNICEF insta a registrar a los bebés por gestación subrogada porque ningún niño debe quedar en situación de apatridia. Y las feministas de Latinoamérica y Europa se han plantado ante el populismo de Irene Montero o Claudia Sheinbaum. Del ámbito internacional se destaca que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha desestimado los recursos de Venezuela contra el proceso por crímenes contra la humanidad en contra del gobierno de Nicolás Maduro. También se destaca del ámbito latinoamericano el anuncio que ha hecho el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Modifica un decreto para que la ciudadanía pueda tener armas. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos algunos resultados. Por ejemplo, el que cerró la jornada, Atlético de Madrid, se impuso por la mínima diferencia ante el Betis. Ganó el Barcelona y por goleada al Elche, golero por cierto. Y el Real Madrid se deshizo con contundencia ante el Valladolid 6-0. La jornada 27 se cierra con el compromiso entre el Valencia y el Rayo Vallecano en el estadio Mestalla. Estamos comenzando el café mañanero y también hay espacio para el entretenimiento. Es noticia Bad Bunny. ¿Por qué? Porque se destaca hoy en la revista más importante del mundo, la revista Time. Y atención porque lo elevan al nivel de Michael Jackson, Bowie, Sinatra, Beyoncé, y lógicamente estallan las críticas. Sí, crítica especializada. La verdad es que frena al artista, que tiene una avanzada internacional impresionante. Repito, alcanzando la revista Time. No pasa la crítica, pero tiene mucha aceptación a nivel mundial. Él es Bad Bunny, artista puertorriqueño, se destaca en lo que tiene que ver con la música urbana y tiene un estilo muy particular. Esta canción que estamos escuchando, Un Verano Sin Ti, ha alcanzado los primeros lugares de las listas de reproducción a nivel mundial, prácticamente en todas las plataformas. Gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan el café mañanero. Una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. La Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento, presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutzala Eventos, primera feria de emprendimiento. Te espera. ¡Vamos! ¿Ya probaste el pan de la Caserita? ¡Está riquísimo! Cachitos, pan de ambato, enrollados, empanadas, injertos, gran variedad de panes y bollería española. Pasteles y tartas para cualquier compromiso social. Panadería, pastelería y cafetería La Caserita. Calle Pintor Stalls 49. Teléfono 962-07-1857. La Caserita, paralela a la Avenida del Cid y con el pan bien yapadito. ¿Quieres mejorar la salud y el bienestar de las personas? MundoFit tiene la solución. Somos la empresa líder en suplementos naturales y estamos buscando distribuidores en tu zona, con productos de alta calidad y la oportunidad de generar ingresos adicionales. No puedes perderte esta oportunidad. Conviértete en distribuidor de Mundo Fit hoy mismo. Contáctanos ahora en pedidos@mundofiteuropa.com o llámanos al 659-601203. 659-601203. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bienvenidos al Mondólogo de Actualidad en el Café Mañanero. Destacamos que la responsable de incidencia política y estudios de la UNICEF, Cristina Junquera, se ha mostrado muy preocupada por la situación que se está presentando en España. Hay preocupación para ella de la organización porque se registre a los bebés nacidos por gestación subrogada. Dice ella que ningún niño o niña debe quedar en situación de apatridia, dado que esta práctica no es legal en muchos países, como por ejemplo España. La responsable de incidencia política y estudios de la UNICEF decía esto teniendo en cuenta lo que se ha presentado en este país tras el caso de Ana Obregón, una famosa que con más de 60 años decidió ser madre mediante gestación subrogada, ¿no? En todo caso, destaca la responsable de la UNICEF que España debe encontrar un mecanismo y la respuesta para resolver la situación de esta este panorama que se está presentando con los niños que se tienen de esta manera está en los derechos de los niños a nivel internacional. Es un asunto que en todo caso tendrá que analizar España. Repito, dice la UNICEF que se tienen que registrar a los bebés porque ningún niño puede estar en situación de apatridia, es decir, sin país. Bueno, siguiendo con más acerca de la actualidad política y social en España, algunas organizaciones feministas de Latinoamérica y Europa han decidido plantearse que hay que enfrentar el trabajo que viene haciendo Irene Montero como adalid del feminismo en España e incluso en Iberoamérica. Hay otra figura similar en América Latina, se trata de Claudia Sheinbaum, es la jefa de gobierno de México. Pues se ha fundado la Internacional de Mujeres Feministas. El caso es que organizaciones feministas, tanto de Latinoamérica como de acá de Europa, le plantan cara al liderazgo de Irene Montero y de Sheinbaum. Hay que decir, por otra parte, que estas organizaciones representan una nueva forma o otra forma de ver el feminismo. Aquí, lógicamente, lo que estamos viendo es una clara división del feminismo y esto no es nada nuevo si atendemos los distintos reclamos que se han escuchado a través de la historia, lo que se plantea como feminismo, ¿no? Lógicamente, todas aquellas personas que se declaran feministas o defienden el feminismo tendrán ahora que tomar posición respecto a esta nueva propuesta que surge en Latinoamérica y Europa, y que sería todo lo contrario a lo que está proponiendo, o otra forma de defender el feminismo, contrario a lo que, diferente a lo que propone Montero y Sheinbaum. Siguiendo con más noticias que encontramos en el contexto de la actualidad, destacamos que el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, el señor Karim Khan, ha desestimado los recursos presentados por el gobierno venezolano contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de la oposición en Venezuela desde el año 2017. Es un revés que sufre Nicolás Maduro. Continúa entonces la investigación. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, presentó este fin de semana su dimisión al presidente Guillermo Lasso, poco después de que sea autorizada judicialmente la apertura de juicio político al mandatario. ¿Tuvo que ver una cosa con la otra? No está claro. En todo caso, el presidente Guillermo Lasso ha lamentado la renuncia de su ya ahora exministro de Relaciones Exteriores. Pero la noticia hoy en Ecuador tiene que ver con el anuncio que ha hecho el presidente Guillermo Lasso en el marco de la situación de inseguridad en la que se está viendo Ecuador. El gobierno ha autorizado el uso de armas, la tenencia de armas, para que la ciudadanía se pueda defender. Escuchemos concretamente al presidente Guillermo Lasso. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente. De manera permanente, aquí en Guayaquil, hoy tuvimos la primera sesión. Tercero, decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Trabajamos día a día por la tranquilidad. Es el anuncio que publica en la página web de la presidencia de Ecuador y que es noticia a nivel nacional e internacional, la nueva medida que ha anunciado el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en contra del crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad que está sufriendo el país. Es el repaso de las noticias más importantes en el Café Mañanero, el monólogo de actualidad. En breve estará Adolfo Jiménez del Río precisamente analizando esta noticia, pero ya vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Dábamos cuenta aquí de el monólogo de actualidad, y lo que viene a continuación es el primer sorbo de actualidad. Pero antes, tiempo para la buena música en el Café Mañanero. Música. ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Estamos escuchando al maestro Oscar de León, uno de los grandes soneros. Es noticia el maestro Oscar de León porque es uno de los muchos artistas que compartieron micrófono con Pablo Milanés en Amor y Salsa en el aniversario número 80, un álbum póstumo de El Cubano que llegó este viernes 31 de marzo a las plataformas musicales. A ver si más adelante tenemos la oportunidad de compartir con Pablo Milanés, sí, esta producción. Sí, esta compartir, repito, esta producción del maestro Pablo Milanés. Bueno, más adelante estaremos dando cuenta de esta y otras noticias del mundo de la música. Tenemos hoy mucho para compartir. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos hacemos eco de una publicación de la Gaceta de la Iberosfera. Concretamente, Rubén Pulido nos comparte una información que da cuenta que las mafias de la inmigración están dibujando una nueva ruta a través de la isla de Alborán. Desde que comenzó el año, se está dando en España un fenómeno que no se había dado hasta la fecha, al menos no de forma tan intensa. Escuchemos concretamente a Rubén Pulido con esta noticia. Hoy vengo a hablaros del efecto Isla de Alborán, y es que desde que comenzase el año se está dando un fenómeno que no se había dado hasta el momento, al menos de una forma tan frecuente. Las entradas de inmigrantes ilegales a la isla de Alborán eran hasta la fecha aisladas y más bien accidentadas. Es decir, cuando una embarcación procedente de Argelia o de Marruecos quedaba varada en las inmediaciones de la isla de Alborán, siempre había sido o por una cuestión de falta de combustible o por una cuestión técnica, como por ejemplo una avería de motor. Sin ir más lejos, en los últimos dos años apenas llegan a media decena las llegadas que se han materializado a la propia isla. Y si se ha materializado alguna intervención por parte de Salvamento Marítimo, siempre ha sido en las inmediaciones a su territorio. Sin embargo, desde que comenzase el 2023 ya son un total de 10 embarcaciones las que han tocado tierra en el islote. Un total de 10 embarcaciones que han dejado a 138 inmigrantes ilegales que han tenido que ser custodiados por la Armada Española hasta la llegada de efectivos de Salvamento Marítimo para su posterior traslado a la península o ciudad autónoma de Melilla. Con dos entradas que se materializaron durante el mes de enero, una en febrero y un total de 7 que han tenido lugar en el transcurso del mes de marzo, ya podemos hablar de que las mafias de la inmigración ilegal han dibujado una nueva ruta, un nuevo objetivo para la posterior entrada a territorio nacional por la vía de la ilegalidad. Si las llegadas a la isla de Alborán no se encuentran con una oposición determinante por parte del gobierno, en unos meses tendremos un grave problema para la integridad de este islote de dominio español, ya que hemos pasado de llegadas aisladas y accidentadas a un nuevo modus operandi dibujado por las mafias. Ahí está entonces la noticia que publica, repito, la Gaceta de la Iberosfera. Y esta nueva ruta que estarían utilizando las mafias de la inmigración. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Le compartimos otras noticias a esta hora en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El diario El País publica, y es una nota de Nacho Sánchez: el infierno laboral de los temporeros inmigrantes en Andalucía. Salarios ínfimos y trato inhumano. Un informe de la ONG Ethical Consumer denuncia violaciones endémicas y generalizadas de derechos básicos en los invernaderos de Huelva y Almería y la pasividad de las administraciones. También destacamos que 92 inmigrantes han sido rescatados frente a las costas de Libia cuando intentaban cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa, según ha informado la organización humanitaria SOS Mediterránea. El grupo humanitario dijo que los migrantes, entre ellos 9 mujeres y unos 40 menores no acompañados, iban sin chalecos salvavidas en una lancha neumática abarrotada y casi completamente desinflada. Y el diario ABC trae una nota donde destaca que el cónsul nicaragüense en México, o un cónsul nicaragüense en México, gestionaba la seguridad del centro de inmigrantes que se incendió la semana anterior y donde murieron 39 personas. 8 personas, entre ellas 5 vigilantes, han sido señalados por la fiscalía que investiga el caso como homicidio y serían culpables entonces de